Del 26 al 28 de mayo se celebró en el Museu del Disseny de Barcelona el Festival OFF 2016. Después de 16 ediciones, el Festival Internacional de la Cultura y el Arte Digital mantiene intacta su energía y el objetivo de ser el escaparate de las tendencias más vanguardistas del mundo del diseño, la publicidad, el cine, la televisión y el arte editorial. Durante 3 días, artistas de todo el mundo participaron en un encuentro donde se programaron conferencias, talleres, actividades y actuaciones orientadas a entusiastas del entorno digital. En la zona de Adobe pudimos conversar con Charles Tournet, responsable de Adobe Stocks en España. Charles es un apasionado de la fotografía y la creatividad. En los últimos 10 años se ha convertido en un reconocido experto del sector. Ha participado en cientos de eventos creativos, dando charlas y talleres sobre temas como la fotografía de stock, las tendencias visuales, marketing online y la propiedad intelectual. Charles Tournet nos explicó las actividades que realizaban para los creativos en OFF Festival. Sí, aquí estamos en el Festival OFF con el corner, stand de Adobe Stock, donde tenemos una actividad lúdica con los asistentes. Vienen aquí y pueden elegir entre aquí el set foto, donde se sacan un retrato, o allí con el calígrafo Real Miro se vienen a dibujar un lettering, unas frases en modo caligráfico, y luego se integran junto con una imagen del archivo Adobe Stock y se imprimen en postales. Podéis ver las postales allí que vamos colgando a medida que la gente las va creando. Entonces, claro, alrededor de unas temáticas hay una caja con una serie de conceptos, de temáticas. La gente viene, coge una papeleta y elige foto, caligrafía y viene a crear su postal. Aquí estamos para jugar y a la vez enseñar cómo está integrado Adobe Stock dentro de las herramientas para creativos. Es decir, que no es como un banco de imágenes cualquiera que tienes que ir a una página web y está todo desconectado, sino que es Adobe Stock está integrado directamente dentro de Photoshop, Illustrator, todos los programas que usan los creativos, y es mucho más rápido, mucho más natural, porque directamente en la herramienta puedes recuperar, trabajar con los borradores gratis y pasar a la alta resolución cuando tu cliente ha hecho la validación. Entonces, todo ese proceso está simplificado por 10 veces menos tiempo para crear una composición gracias a esa integración entre el banco de imágenes y las herramientas clásicas de Adobe. Charles Tournet nos explicó las ventajas de usar Adobe Stocks para los profesionales creativos. Para los profesionales estamos hablando de una herramienta que les permite realmente tratar cualquier tipo de temática. Cuando hablamos de un archivo con 50 millones de contenidos, se cubren todas las temáticas y somos un fondo, una base de contenidos brutos de cualquier temática que permiten luego su manipulación, su integración. Entonces, es como una caja de herramientas Adobe Stock que viene a completar las herramientas que ya son Photoshop, todas las aplicaciones móviles, todas las aplicaciones de escritorio de Adobe, todo eso son herramientas tal cual. Pues Adobe Stock es una más que está integrada y que permite que el creativo gane cada vez más tiempo a la hora de hacer una composición, que al final para todos los que son diseñadores es algo muy muy importante, porque estamos todos bajo constante presión de los clientes, de la deadline que hay que respetar, y entonces pues eso es una solución más para acelerar ese flujo de trabajo. Adobe Stocks nos permite buscar entre 50 millones de fotos, vídeos, ilustraciones y gráficos de alta resolución libres de derechos. Le preguntamos a Charles Tournet por las opciones de compra de las imágenes según nuestras necesidades y el modo de suscripción. Adobe Stock se puede perfectamente combinar con Creative Cloud o comprar por separado. Para Adobe Stock tenemos 3 planes de compra: la opción de comprar imágenes sueltas, que cuesta 10 euros la imagen si es suelta. Luego hay la suscripción, la versión más pequeña, que son 30 euros al mes para 10 imágenes en alta resolución, que sé que la imagen sale a 3 euros. Eso se puede renovar. Si un mes no se consumen las imágenes, se acumulan para el mes siguiente, no se pierden las descargas. Si un mes necesitamos más de 10 imágenes, siempre se puede comprar descargas adicionales al mismo precio. Entonces, esa es la fórmula mediana que para cualquier diseñador es válida porque al final todo el mundo acaba, 10 imágenes al mes, todo el mundo las acaba utilizando. Si un diseñador está dentro de una organización o simplemente por un cliente concreto tiene una necesidad de muchas más imágenes, pues hay un plan más grande con 750 imágenes al mes que cuesta 200 euros. Entonces con 200 euros pues la imagen sale a 30 céntimos, que es el mejor precio del mercado a ese nivel. Y aparte de poder comprar contenidos en Adobe Stock, Adobe Stock también es una plataforma de venta para muchos creativos, que seas, tanto si eres fotógrafo, videógrafo o diseñador que creas vectores, ese tipo de contenido digital, puedes ponerles a la venta en Adobe Stock y cada vez hay un proceso de selección para cada imagen. Nuestra dirección artística va a aceptar o rechazar la imagen con una justificación, y una vez aceptada la imagen, está en el catálogo. Si un cliente la descarga, tú cobras una comisión. Es una comisión por cada descarga. Así funciona, y entonces pues hay mucha gente que al final se dedica exclusivamente a eso. En el mundo de la fotografía, muchos se van especializando en la fotografía de archivo. Tenemos aquí, de hecho, un ejemplo, Víctor Torres, que está aquí haciendo la actividad de fotografía con nosotros. Es su trabajo de todos los días, es tu propio jefe y es fotógrafo de archivo. Vive de todas esas comisiones que acumuladas le permiten dedicarse exclusivamente a ello. El Festival OFF es el escaparate internacional de las tendencias más vanguardistas en los campos del diseño gráfico, los videoclips, la fotografía, la publicidad, el cine y el arte editorial. La próxima edición del OFF Festival será del 6 al 8 de abril de 2017. Sintonizas Territory Mac.